a tomar un puente, ¿ah? yo no voy tampoco defensora de esas formas, pero yo tenía, yo sentía que no era yo, pero esa era mi rabia en ese momento. O sea, fue la intervención más, ¿ah? Como cayó Johnny. Increíble, yo ya...